al continente el Tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente el Tincuy. En Tandil es necesaria una alternativa que transforme la ciudad. Estamos trabajando por un nuevo proyecto a favor de las mayorías. Ha llegado la hora de cambiar todo lo que debía ser cambiado. Poder popular, protagonismo del pueblo, feminismo, socialismo, justicia social, patria grande. Baila, baila el continente, el Tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no. Buenas tardes, llegamos al segundo programa de Cambio Radial, el programa de Patria Grande, en el proceso, en el cuarteto de cuatro elementos acá en Radio El Muro. Hoy, 26 de diciembre, viernes 26 de diciembre, nos animamos a seguir haciendo el programa y a ver si alguien nos escucha del otro lado. Suponemos que todos están post brindis, con un tecito, con unas picaditas de sobre las obras de ayer. Y bueno, les invitamos a que nos acompañen en este programa nuestro, el segundo del año y el último. Nos encontraremos seguramente en el enero de 2015 para seguir con este cambio radial. Y hoy nos acompaña mucha gente en el programa. Está con nosotros Franco, está Yoli también, está Francisco, está Ine y Lucas, y también Juan Arrizabalaga y Yanina, quien les habla, que estaremos acá haciendo cambio radial, hablando hoy de un tema que nos interesa muchísimo y que creemos que en Tandil hay mucho por cortar, mucha tela por cortar, ahí, sobre el protagonismo popular. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Yanni, y buenas tardes acá a todas las compañeras y compañeros. Y es así, el segundo programa de Cambio Radial, y hoy, con, como vos decís, con este tema tan importante, que es un eje central de nuestra política como movimiento, que tiene que ver con el protagonismo popular. Exactamente. Bueno, para quienes se quieran comunicar con nosotras y nosotros, Cambio Radial en Facebook, cambioradialtandil@gmail.com, por mail, así que los invitamos a que nos escriban, a que nos manden mensajitos, comentarios, sugerencias, y allí estaremos recibiendo todo lo que nos tengan para decir. Hoy tenemos un programa bastante tupido en esto del protagonismo popular, porque vamos a hablar y referirnos a los 13 años de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, la gran rebelión popular, uno de los hechos más importantes de la historia política argentina de los últimos tiempos. Y también, no solo vamos a hablar de esa fecha tan importante y lo que nos queda como legado, sino que vamos a referirnos también cómo hoy vemos en Tandil la cuestión del protagonismo popular como movimiento y qué proponemos, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, un poco comentarles que este sábado 20 de diciembre estuvimos haciendo el cierre de año de Patria Grande, así que ahí habrá algunos recuerdos que acompañaremos con fotos desde nuestro Facebook para que lo recordemos entre todas. La agenda de los de abajo también, sí, como siempre, o como hemos intentado, vamos a intentar que esté siempre presente. Y bueno, música, un poco de música variada, un poco sobre los temas que tratamos y en general de musiquitos que nos gustan mucho. Así que bueno, arrancamos. Así es, si te interesa compartir con nosotros, quédate, porque esto tiene que ver con eso, con la participación de todos. Frente a toda la humanidad. que canta, que sueña. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer, ocaso del lobo y su sombra. Construyendo otra ciudad en Cambio Radial. Bloque 2 de Cambio Radial, acá seguimos en este segundo programa por Radio El Muro, 102.5, FM 102.5, también nos podés escuchar por internet, en creo que me están dictando y no me sale, así que fmelmurotandil.com, ahí está, la próxima lo decimos más prolijito. Entonces, este segundo bloque que nos invita a hacer memoria colectiva de aquel 19 y 20 de diciembre que quedó en la memoria colectiva, en la memoria de todas y todos los argentinos, pero también del mundo, ¿no? Un proceso espontáneo, pero no casual, de lucha en las calles que alborotó todo nuestro país y que lo cambió para siempre, ¿no? Así es, el 2001 es expresión de una crisis de un modelo económico, político, social, cultural, denominado neoliberalismo, que empieza con la dictadura cívico-militar del 76 y que se profundizó en la crisis de los 80 y sobre todo en el menemismo en los 90, ¿no? Que tuvo consecuencias claras que tienen que ver con las profundas desigualdades sociales, la desocupación, la miseria, el hambre, la crisis de representación política, así como la pérdida de soberanía de la economía y la política argentina, ¿no? llegamos a un punto en el 2000, a fines de los 90, en el que la cosa no daba para más, ¿no? El pueblo cansado, ¿qué hizo? ¿Qué parece que hizo? Básicamente ocupó el espacio público, salió a la calle, tomó las fábricas en crisis, salió a recuperar la dignidad y el protagonismo, digamos, ¿no? Del pueblo. Exactamente. Y ahí un poco de memoria, no sé si Frank, que nos acompaña, quiere leernos algo. Bueno, estábamos acá mirando un libro de Mariano Pacheco que se llama De Cutralcó al Puente Pueyrredón, y mirando también la última revista de Cambio, hay una nota que se llama Dos lecciones de aquel 2001 que la escribió Ulises Bocia, que dice, resume como en un párrafo lo que él cree que dio pie esta jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Dice, diciembre de 2001 fue también el comienzo de una gran rebelión popular que cambió una época de manera caótica y muy contradictoria, pero que transformó las correlaciones de fuerza entre las clases sociales. Fue un momento de altísima creatividad social, enormes movilizaciones, asambleas populares, movimientos de desocupados, fábricas recuperadas, centros culturales, medios de comunicación alternativos, escraches contra la impunidad, bachilleratos populares. Este fue uno de los aprendizajes principales que tomamos de haber vivido esa experiencia. Anida en nuestro pueblo una enorme potencia. Cuando se pone en movimiento, no hay transformación social sin organización desde abajo, sin el protagonismo de nuestro pueblo. Bueno, yo creo que lo que está marcando es un clima de época, más allá de la fecha puntual que hoy estamos acá conmemorando, lo que implicó en el contexto en el que sucedió esto que estaba pasando en el 2001, ¿no? Así es, ¿no? Ahí marca, digamos, con mucha claridad las experiencias que surgieron desde abajo, desde la lucha, desde las necesidades, desde la autoorganización, y que se expresaron, digamos, también con esta ampliación o recuperación de lo político desde abajo, que tiene que ver también con la ocupación de las plazas, las grandes asambleas populares, la recuperación de las fábricas, la recuperación de las calles y las rutas por parte del movimiento de trabajadores desocupados, la recuperación de la voz, de la expresión cultural, de las radios comunitarias, de los colectivos alternativos que también surgieron por decenas, por centenares en todo el territorio nacional. Y hay algo que mencionaba Fran antes, ¿no? Estamos acá, tenemos en la mesa varias cosas. Uno de los libros que tenemos es el de Mariano Pacheco, que justamente se llama De Cutralcó a Puente Pueyrredón, ¿no? O sea, en esta idea de que la organización popular no surge de la nada, sino todo un proceso de luchas que surgió también en los 90 frente a esto, frente a una serie de políticas neoliberales que ya empezaban a dar cuenta de que nos iban a sacar todo, de que el plan era dejarnos sin nada y además potenciar el individualismo, el egoísmo, ¿no? La fragmentación social, el que cada uno se ocupe de sí mismo, y el pueblo demostró desde mediados de la década de los 90 su capacidad de organización y de construir otra realidad, de incluso en las peores condiciones salir fortalecido a luchar, y con esto que enunciaban, ¿no? Que parece mentira que en aquellos momentos surgieran tanta creatividad en construir nuevas cosas, ¿no? Nuevos espacios de educación, nuevos medios de comunicación, nuevas formas de trabajo, ¿no? En mientras desde el gobierno nos enseñaban a sálvese quien pueda, y a que la gente no servía, no importaba para nada, el pueblo se organizaba generando otras experiencias superadoras y que nos devolvían el colectivo, la solidaridad y una serie de valores que también tienen que ver con lo que reivindica nuestro movimiento, ¿no? Nuestra organización desde entonces y desde antes, ¿no? Mucho antes, pero hasta la fecha de hoy, y por eso le damos este lugar en nuestro programa a esta fecha en particular, sin desconocer toda esta historia, ¿no? Sí, sin duda, y el neoliberalismo en términos económicos significó atar la economía al poder financiero, en términos políticos significó liquidar lo poco representativo de la democracia representativa, digamos, ¿no? Y que la clase política, asumiéndose como profesional, representara solamente al gran poder económico. Un plan también social que significó la disgregación social, la fragmentación, las profundas desigualdades sociales, y un plan también cultural que tiene que ver con esto de la profundización del del individualismo propio como ideología de un capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Ante eso el pueblo, digamos, responde, ¿no? Retomando las riendas, digamos, del destino de la política argentina. Y en esto de la radio también podemos hacer no solo memoria, sino imaginar, ¿no? Imaginar fotos que cada uno recuerde de esa fecha y cómo lo vivió desde su lugar, desde Tandil, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, del resto del país, ¿no? Fotos, imágenes que a veces quedaron grabadas, alguna de ellas como un helicóptero saliendo desde la Casa Rosada con el presidente renunciante, las semanas siguientes con alrededor de 7 presidentes pasando por la Casa Rosada, imágenes de las calles cubiertas de piedras, de jóvenes, cubiertos sus rostros en contra de una policía que reprimió y mató sin consideración, ¿no? Muchas fotos también de las ollas populares, muchas fotos de gente organizada, de marchas, de movilizaciones, muchas fotos que se vienen, ¿no? Aprovechando también la posibilidad de la radio de escuchar y de imaginar, hacer memoria también es recordar esas imágenes y resignificarlas desde lo que hoy podemos un poco contar, que es nuestra propia experiencia y participación. Sí, y nosotros también y nosotras tomamos el 2001 como una experiencia viviente, digamos, ¿no? No es parte de la historia que ahora debemos contar en la historia oficial, sino que para nosotros tiene que ver con haber sacado una síntesis y una lectura, una interpretación, con algunas enseñanzas que muy sintéticamente podemos nombrar. Primera, que solo el protagonismo popular, o sea, solo el pueblo salva al pueblo, que esa es la gran enseñanza que debemos profundizar. Una segunda enseñanza, que cuando el pueblo se para, también el poder responde, y el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y por eso el libro de Pacheco de Cutracó al Puente Pueyrredón, que tiene que ver con Avellaneda, con 26 de junio del 2002, cuando los de arriba se organizaron para poder retomar las riendas, hicieron lo que ellos creían necesario, fue reprimir, digamos, ¿no?, a los sectores más avanzados de las movilizaciones populares. Y también una tercera enseñanza que tiene que ver con que una vez que el pueblo sale a la calle, debe evidentemente disputarle todo el poder a estos sectores porque se organizan y acomodan, digamos, el poder de otra vez para sus intereses. Exacto, ¿no? Y otra de las frases, de las imágenes de esa época, ¿no? El que se vayan todos, esta necesidad de encontrar también un enemigo, un adversario, de buscar ahí en los poderosos a los responsables de tanto caos, de tanta miseria. Y lo que nos queda después, y que también vamos a trabajar en a charlar en los siguientes bloques, es qué vino después, ¿no? ¿Qué vino después? ¿Y por qué del que se vayan todos, volvieron todos, ¿no? Un poquito como para... Sí, también creo que necesario, así dentro de estas lecciones que Juan ya la nombraba, tener en cuenta que con ese que se vayan todos, nosotros también permitimos una reestructuración del poder, ¿no? Con una nueva forma, pero dejamos que desde esta crítica que se hacía a nivel masivo de toda la política, toda la política, toda la política, tomamos en cierta medida un rol apolítico que permitió también que vuelvan esos grupos que nosotros no queríamos ver más a ocupar ese vacío de poder que dejamos al no querer asumir que hacía falta meterse más a pelearla por ese lado, ¿no? Bien, sí, sin duda, es un aspecto del 19 y 20 quedaría como para seguir, ¿no es cierto?, profundizando, y creo que nos da el puntapié para que, bueno, sigamos pensando cómo hoy profundizamos esto del protagonismo popular, cómo seguimos, cómo incluso en nuestros lugares, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, podemos empezar a, o continuar en realidad, organizándonos y proponiendo también la posibilidad de que el poder soberano del pueblo se haga mucho más efectivo que, además de la democracia representativa, ¿no es cierto? Casualmente, tema del próximo bloque, hablaremos de protagonismo popular para

Estamos escuchando Cambio Radial en Cuatro Elementos por FM El Muro. Hay un psicólogo social y tres tacheros, una enfermera y dos mormones escapados, hay un bombero, un transexual y un vigilante. Tus una via ya la cuna andia, Richard y Cuspa. Aquí estamos 26 de diciembre, después de jornadas agitadas de festejos, ¿no? Muchas. De, ¿cómo se festeja acá la Navidad con salamines en Tandil? ¿Salamines y pan dulce, o no? Sí, sí, sí. Salamín, Tandil, la tierra del salamín, no podía otra cosa que festejar la Navidad con salamines y pan dulces. Y haciendo alusión a esto, sí, tenemos no una... con cualquier pan dulce. No, claro, no con cualquier pan dulce. Con los pan dulces de la cooperativa La Simona, que te aviso, podés pedir para el martes y el miércoles 29 y 30. Te pasamos el teléfono, los precios son excelentes y además son riquísimos. Claro, en esta Navidad hemos hecho alusión, quizás no tanto en nuestro programa, pero sí lo hacemos cotidianamente, a consumir productos cooperativos, a consumir en la economía popular, a acompañar a los productores de nuestra ciudad. Y las iniciativas que tenemos, bueno, desde nuestra organización son ¿no? la cooperativa La Simona y la cooperativa de trabajo rural, que produce también conservas y dulces. Entonces, bueno, promovemos también que acompañen estos proyectos con sus compras, y en estas épocas en las que la verdad es que el consumo de alimentos suele ser excesivo, qué mejor que comprar y ayudar de paso a las compañeras de La Simona, a Las Simonas. Exactamente, al 2494 479691, y te llevas pan dulce, budines para, claro, para el fin de año, para enero. Para los tenés que comprar. Te digo de vuelta el teléfono, mira, 2494 479691. A ese teléfono puedes hacer los pedidos y acordar la forma de entrega. Las promociones que están teniendo las chicas de La Simona son de dos pan dulces por 60 pesos o un pan dulce y dos budines por 70 pesos. La verdad es que son riquísimos. Tenés opción de hacer, de pedirlos con frutas, sin frutas, con chip de chocolate, y sin opción de pedir, todos salen con mucho amor. Exactamente. Así que bueno, en esto, ya 26, un poco llenitos, pero uno sigue tomando unos matecitos con pan dulce, se va al dique a tomar unos matecitos si se lleva, una heladerita con una sidra que quedó, y esto, siempre vienen bien para esperar el fin de año, el 31, que no nos encuentre flaquitos. Ah, estaba con el mate, mirá, justo. Claro. Bueno, y seguimos, ¿no? Tendríamos que seguir. Antes de seguir, te comentamos que cada 15 días hacemos un periódico nacional que se llama Cambio, igual que el programa Cambio Radial, mirá, que es la publicación quincenal de la izquierda popular, que es el espacio político que junto a otros movimientos de nuestro país representamos. Y si querés adquirirlo, podés, ¿dónde? Por Facebook, a Patria Grande, Tandil, y si no, Cambio Radial, también en Facebook, podés pedirlo, o en Primera Junta 570. Acá tenemos en la mesa el cambio número 11, ¿no? Después de un año de mucho trabajo, lo que propone acá el cambio es una diversidad de temas en este desafío de construir otros medios de comunicación, otra forma de elaborar las noticias, otra forma de informarnos. Así que un poco la Cambio 11, este fin de año, lo que invita y lo que trata, ¿no? Un tema central, el tema de la unidad, del campo popular, de la unidad con otras organizaciones, y de también el desafío hacia 2015 de la unidad de los de abajo, de la unidad de los sectores que peleamos por los derechos y por la de las mayorías y por justicia social, ¿no? Unidad en las calles y unidad en las urnas, la etapa de este cambio número 11, que también nos recuerda que el fallo de la justicia en Rosario sobre el triple crimen de nuestros compañeros Mono, Jere y Patón, que fueron asesinados también con la connivencia de la policía por los narcos en esta ciudad y que por suerte no, como muchos otros casos, no quedó impune, ¿no? También otros temas como para comentar un poquito, que la gente se entusiasme a pedirlo, de este cambio número 11. Bueno, la experiencia del Podemos de España, ¿no? Y como la novedad política a la salida de la crisis española y europea, así como la presentación del espacio de la izquierda popular, entre otras cuestiones que tienen que ver también con la coyuntura económica y política nacional. Bueno, y ahí el desafío siempre, hacia este fin de año, un año de crisis, de inflación, de salarios totalmente desvalorizados, siempre tenemos la sección sindical, y ahí una nota de nuestros compañeros organizados que hacia este fin de año también piden, ¿no?, una actualización de los salarios, un bono navideño, si se quiere, de emergencia, y que siguen luchando, no importa la época del año, para poder vivir mejor, tener una vida más digna, salarios dignos, condiciones laborales adecuadas. Bueno, un poco, para muestra, un botón, no hace falta tomarse todo el agua del mar para saber que es salada, decía una profesora mía, así que como para que se entusiasmen, ya está, Mirtha Legrand, bueno, ahí la dinosauria. Hablando de alternativas. Claro, la dinosauria Mirtha Legrand. Bien, y además este fin de año tenemos algo especial, un material de Patria Grande Tandil. ¿Qué es lo que nos cuenta? Y cuenta para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, nos cuenta un poco de dónde venimos, de hacia dónde vamos, este movimiento popular de Patria Grande en Tandil, que bueno, quizás no siempre recordamos, en este programa no lo hemos hecho, que venimos de construir hace varios años acá en Tandil, ¿no?, como Frente Popular Darío Santillán, y que hoy, como Patria Grande, nos hemos unido a muchas otras organizaciones en todo el país. Entonces un poco contamos esto, ¿no?, de dónde venimos, a dónde vamos, cuáles son nuestras propuestas para nuestro proyecto de ciudad como Tandil. Exactamente, y dónde estamos trabajando en la actualidad, espacios físicos, espacios barriales, para que nos puedan encontrar, para que se acerquen, para que se sumen, para que colaboren también con las tareas que realizamos día a día en estos espacios, ¿no?, en los distintos espacios. Los distintos barrios de Tandil, en distintos sectores sociales que se organizan para ir construyendo otra ciudad. Como decimos, desde abajo venimos construyendo otra ciudad, y también te convocamos a vos a que te sumes a este desafío, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, fin de año tupido, como diría acá el locutor, compañero, fin de año tupido, diversidad de propuestas, y para que no te empaches, te ponemos un tema. Y volvemos a esto del protagonismo popular y las propuestas de los consejos comunales para Tandil. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos,

en esto de los aprendizajes y de lo del proceso, digamos, que llevamos como movimiento, nos interesa poder contar un poco, ¿no? ¿Cuál fue ese caminito que hicimos desde el siglo pasado, ya se puede decir, desde el 2001, desde todas las experiencias que como organización, como movimiento, hemos ido desarrollando en general en el país y acá en Tandil, ¿no? Sí, así es. Retomando esto de que decíamos de las experiencias que surgen de autoorganización en la Gran Rebelión Popular del 2001, nosotros como movimiento tenemos ahí nuestro origen, ¿no es cierto? Bueno, y ese origen tiene que ver con la capacidad de nuestro pueblo, de los distintos sectores sociales, de salir a organizarse de manera comunitaria, desde abajo, tratando de construir otras relaciones sociales, pero tratando al mismo tiempo de cambiar las relaciones de poder en la sociedad hacia una sociedad más justa. Esa consigna que nosotros llevamos, que decimos la construcción de poder popular, ¿no es cierto? Ese es el gran hilo de continuidad entre la Rebelión Popular del 2001 y nuestras experiencias como movimientos políticos y sociales. Exacto, ¿no? Y esto de entender la construcción de poder popular no como un momento nada más, sino como algo que cruza todas nuestras construcciones, que es estratégico, decimos, o sea, que es central en nuestra organización, porque no pasa solo por reproducir formas de organización populares, sino en construir también nuevas instituciones, nuevas relaciones, nuevas formas de poder distintas a las existentes, justamente porque si algo nos enseñó la experiencia del 2001, post-2001, es que el protagonismo popular necesita también la construcción de, requiere, digamos, para poder modificar las condiciones actuales, para modificar las correlaciones de fuerza, necesita construir nuevas alternativas, no solo de organización, sino también frente al Estado, y nuevas instituciones que sean para toda la sociedad, ¿no? Sí, uno de los grandes aprendizajes, y que tiene que ver también con todo el proceso de cambios de América Latina, es que no alcanza con cambiar algunas políticas públicas, y esto es un gran debate y diferente que evidente tenemos con muchos otros espacios políticos, solo el pueblo organizado puede lograr cambios estratégicos en nuestro continente y en nuestro país y en nuestra ciudad, digamos, ¿no? Ese es uno de los grandes aprendizajes, pero además con el tiempo, como vos decías, necesitamos que ese poder popular, esa construcción, esa participación, esos espacios de democracia directa y de autoorganización logren ser espacios permanentes de organización para todo el pueblo, no solo como experiencia de nuestros movimientos, ¿no es cierto? Exacto, y que puedan generar nuevas experiencias, nuevos espacios populares, pero también pensar lo que tiene que ver con lo común, ¿no? Pensar la educación, pensar la salud, pensar el acceso a la vivienda, el transporte, pensar justamente cómo modificar las condiciones de vida y dejar de ser, ¿cómo serían? Cuando uno no es protagonista, justamente, es... Espectador, muy bien ahí. Sí, sin duda, digamos. No ser espectadores de los que los demás, por lo general, sectores de poder económico, político, que poco te hacen por el pueblo, quieren para nosotros. El artículo 4 de nuestra Constitución lo dice, ¿no es cierto? El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Nosotros, evidentemente, nos oponemos estratégicamente a ese principio, y más en comunión con los procesos actuales de América Latina y con las muchas experiencias histórica de lucha de nuestros pueblos. Nosotros creemos que el pueblo debe gobernar, deliberar, incluso de manera directa, ¿no es cierto? Como forma de alcanzar verdaderos cambios y una democracia plena, digamos, ¿no? Exacto, y viniéndonos un poco más acá, lo que vemos hoy es justamente todo lo contrario, ¿no? Que el pueblo sufre más bien las políticas que se determinan para sí, que no pueden definir si tienen un espacio verde en su barrio, no pueden definir si se instala o no un proyecto económico o productivo, no pueden elegir dónde vivir, no puede elegir la gente común a qué quiere dedicarse, en qué quiere trabajar, muchas cosas de las que cruzan nuestra vida, qué transporte necesitamos, ¿no? Lo vemos en nuestra ciudad habitualmente y a veces de manera más cruda en determinados barrios, ¿no? Que parece que además se vive peor en los barrios más humildes, más olvidados, más postergados, que tampoco pueden elegir si hay cloacas o no, si habrá gas o no, que no pueden elegir prácticamente absolutamente nada de la, de su forma de vida, ¿no? Entonces también ahí, un poco para traerlo al Tandil de hoy, la importancia de que la gente sabe lo que necesita y puede ir aprendiendo justamente las formas de autogobierno que permitan que vivir más dignamente y con mayor participación. Así es, en ese sentido, como Patria Grande y como experiencia que venimos realizando en nuestros barrios, en distintos sectores sociales, en nuestro trabajo y nuestras luchas en la ciudad, en referencia justamente, hoy te decíamos que elaboramos un material de donde te contamos qué es lo que venimos haciendo, dónde podés encontrarnos, qué es lo que venimos trabajando y luchando. También están las propuestas de un nuevo proyecto de ciudad que quizás en el próximo programa profundicemos sobre esa propuesta política de Patria Grande en la ciudad, pero hoy te queremos hablar y de especialmente en esto que del protagonismo popular, que es la propuesta de los consejos comunales, ¿no? ¿Qué es lo que nos viene a decir esta propuesta de consejos comunales en Tandil? Bueno, en principio surgen de un diagnóstico, ¿no? De un diagnóstico de situación en el que la participación de la gente suele ser utilizada a veces de distintas propuestas desde el Estado, desde algunos gobiernos, como una pantalla en realidad para que la gente participe y no cambie nada, digamos, una participación bastante falsa. En algunos espacios en los que tenemos experiencia, en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, donde se invita a la gente a participar de decisiones que ya están tomadas en realidad, ¿no? A deliberar sobre definiciones que ya se han tomado en otros espacios. Por ejemplo, algunos de los casos que hemos visto hace poco tiempo por acá es el caso del presupuesto participativo, por ejemplo, que en realidad no invita a discutir una política para la gente, sino en todo caso a discutir en qué se gasta un monto mínimo que por lo general suele ir a cubrir los baches de eso que no se contempla en general para la gente, ¿no? De este diagnóstico que vemos que la gente, después de mucha historia en Argentina, de lucha, de participación, de una década neoliberal que no tuvo fin, lamentablemente, con las luchas del 2001 y los procesos organizativos, está encerrada, con miedo, ¿no? Que en los medios se reproducen los discursos de la inseguridad, del miedo al otro, del sálvese quien pueda, y que en realidad ahí eso es utilizado para no involucrarse, para no participar, para no ser parte de las decisiones que a todos nos competen, ¿no? Como diagnóstico, quizás bastante simplificado, hay muchísimas cosas más para decir, lo que proponemos es esto, ¿no? Consejos comunales como una forma de organización popular que surge desde los barrios, que no es impuesta tampoco, que no puede ser definida con antelación, sino que surge justamente de la vocación de participar de la gente, que tiene esto, algunas formas, ¿no? De quienes pueden participar, las vecinas y los vecinos en general, sin ningún tipo de discriminación, incluso con diversidad de pensamiento, diversidad ideológica, sí, con un mínimo, sí, de 100 familias integrantes y un máximo que pensamos de 400, como para generar un espacio posible de organizarse territorialmente y que desde aquí surjan qué cosas, por ejemplo. Sí, básicamente que existan espacios de democracia directa en los barrios con participación directa de los vecinos y las vecinas sin ningún tipo de distinción, que sean parte de ese espacio geográfico territorial, que sean reconocidos por el poder público, que el poder público implemente recursos para que mediante planes de desarrollo comunitario elaborados por los propios vecinos y vecinas, siempre en función del bienestar colectivo y de hacer efectivo el derecho a la ciudad para todos los tandilenses y para todos los ciudadanos que habitan nuestra ciudad, podamos planificar, gestionar de manera comunitaria el desarrollo de nuestro barrio y de nuestra ciudad. En diversos ejes, como vos decís, tres por lo menos fundamentales que son los que estamos proponiendo. Primero, que es el tema fundamental de la ciudad, que es la problemática habitacional y el desarrollo urbano, donde evidentemente hoy el poder de decisión lo tiene el sector, el negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Del cual hay una gestión pública que ha sido garante del negocio inmobiliario y por lo tanto hoy El problema habitacional en Tandil es el problema central, si se quiere, ¿no? Un segundo aspecto que tiene que ver con el desarrollo social en todos sus elementos, en todas sus dimensiones, donde nosotros entendemos también que el pueblo debe ser partícipe protagónico en la planificación de lo que es la política pública en el desarrollo social, y no una política asistencial desde el Estado, gestionada una mera secretaría entre muy pocas personas, para una ciudad que crece a un ritmo elevado también, ¿no es cierto? Y un tercer aspecto que es el ámbito productivo asociativo, que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales, la posibilidad de generar una economía social popular que dé mayor empleo y empleo digno para muchas familias de los barrios también, ¿no es cierto? Son como tres grandes ejes de la propuesta de elaboración de los consejos comunales. Sí, y antes de avanzar, en realidad, por ahí algunos ejemplos, ¿no?, que tenemos en la actualidad en Tandil, de la importancia de los cambios que se pueden generar cuando en los barrios los vecinos se organizan. Tenemos algunos aspectos, algunas situaciones concretas en Tandil hoy, como es la situación de Villa Cordovita y la organización de los vecinos en los distintos barrios, pero en particular, por ejemplo, en Moediza, donde a partir de la necesidad de hábitat, de la necesidad de vivienda, la gente toma tierras que son justamente del municipio, y se empieza a organizar alrededor de unas 100 familias. Creo que este caso es como bastante paradigmático en cuanto a la posibilidad y a la factibilidad de generar esto de manera más institucional, y las cosas que pueden surgir a partir de ahí, ¿no? En barrio Movediza hoy, en esta toma de la que somos parte, colaborando, pero en realidad los protagonistas son los vecinos, hemos logrado cosas que no se han logrado desde el Estado, desde la planificación del municipio, sino que han surgido justamente de la organización popular y de las necesidades de la gente, ¿no? Logrado hoy, por ejemplo, que podríamos contar un poquito a partir de una gestión de la organización, bueno, que el barrio comience a urbanizarse, que el barrio comience a pensar de manera cooperativa algunos productivos, empezar a trabajar en torno a algunas necesidades como son alimentos, salud, también de actuar colectivamente frente a situaciones de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces realmente lo que surge de la organización popular a veces hasta supera cualquier planificación que hoy pudiéramos hacer, y claramente lo que planifica y lo que proyecta para nosotras y nosotros el municipio, el Estado. Claro, exactamente. Bueno, retomando, digamos, esta idea de la propuesta de los consejos comunales, entonces, que de alguna manera es vivida ya en la experiencia concreta de las organizaciones, pero que queremos que sea algo reconocido por el poder público y que todo Tandil pueda participar de manera activa para transformar la ciudad. Exactamente. Podremos seguramente profundizar este tema. Lo hicimos en el ciclo de charlas Construyendo Otra Ciudad y en adelante, ¿no?, a partir de las inquietudes, de las preguntas. Así que recordamos nuestros medios de comunicación, nuestras vías de comunicación, para que puedan escribirnos, preguntar, y esto se profundiza en la lucha. Pues, Cambio Radial en Facebook, cambioradialtandil@gmail.com por mail, y ahí esperamos, ¿no?, comentarios, algunas críticas, lo que pueda surgir, ¿no?, de escuchar esta propuesta, que sin duda queda por profundizar. Bueno, nos vamos con una musiquita. Para el próximo bloque nos vamos con una musiquita de Luis Enrique Mejía Godoy. Yo soy de un pueblo sencillo. Hermosa la música que hemos elegido para hoy, ¿sí? Hasta el próximo bloque. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Gente común, gente común. Estamos escuchando Cambio Radial en Cuatro Elementos por FM El Muro. Del supermercado hay un psicólogo social y tres tacheros, una enfermera. Escapados, hay un bombero, un transexual y un vigilante. Tus son tus, una via la cuna andia, richa y cuspa, tantan acusan. Tus son tus, una via la cuna andia, la pajaria spa, una da cuspa, un cuchu. Mana tingichu, kukuchu y jalpa. Mana tinguchu, baila, baila el continente. Seguimos en Cambio Radial, el programa de Patria Grande en Radio El Muro, acá en Cuatro Elementos. Y a punto de abrir el subsuelo, como dicen, seguimos comiendo, disfrutando de unos pan dulces de la cooperativa La Simona que hicieron para Navidad. Así que ahí invitamos a que sigan pidiendo, que están a pleno. Exactamente, riquísimos. Riquísimos. Los piden al teléfono 2494479691. Pedilos, que acá las compañeras enseguida van a hacer efectivo ese pedido de estas cosas tan ricas. Deseo de fin de año. Bueno, eso, recordamos también las formas que tenés para comunicarte con nosotros. Por Facebook, en Patria Grande, hacete amigo, amiga, y por mail, Patria Grande. Tandil@gmail.com. Y bueno, para no ser menos, también estuvimos de festejos. Patria Grande estuvo de festejo, exactamente, el sábado 20 de diciembre, desde la media tarde hasta la noche. Acá hay gente que estuvo y que nos puede contar cómo la vivió. Buenas tardes, yo soy Lali de Villa Aguirre. La pasamos muy lindo el sábado, estuvo un poquito fresco, pero la pasamos muy bien, hasta tipo 12 de la noche estuvimos de festejo, así que bueno, nada, gracias a todos los que organizaron. Feliz Navidad para los que ya pasaron. Y feliz Año Nuevo, que empiecen muy bien. Y bueno, nada. A seguir trabajando y a seguir luchando. A seguir trabajando, sí. Exactamente. Fue una buena pasada de gente, linda actividad. Comimos, vimos algunos videos, compartimos un buen rato, unos mates, con compañeras y compañeros de distintos barrios, ¿no es cierto, Lali? Sí, estuvimos con compañeros de Villa Gaucho, Movediza, Villa Aguirre, y creo que hubo parte también de Villa Cordovita. De Villa Cordovita, exactamente. Sí, no éramos, yo conté por arriba, más de 100 personas éramos. Sin duda, muy lindo. Como decíamos, ahí cada vez más gente para seguir trabajando desde abajo y construyendo otra ciudad en esta linda experiencia que venimos compartiendo ya con Lali hace varios años, ¿no? 4 años, mirá. Qué bárbaro. Bueno, y seguiremos por más entonces. Sí, obvio, el año que viene apostamos a más. Apostamos a más. Lucas, que está con el mate, que estuvo también en la actividad, ¿qué nos cuenta? Nada, una gran alegría, como decía Lali, ver tantos compañeros, gente de tantos barrios, haber escuchado a modo de evaluación o de puesta al día, digamos, de lo que cada espacio y lo de que cada lugar, cada barrio ha estado trabajando y luchando. Así que muy contento de haber podido también compartir la radio abierta, que estuvo acompañando toda la actividad, y una linda mística de cierre para seguir no solo pensando, sino bueno, también dejar esos deseos para el año próximo. Ahí, como decía Lucas, Radio Cumpa, las compañeras y compañeros estuvieron coordinando con Radio Abierta toda la actividad, así que fue lo que le dio también el brillo a toda la tarde noche del sábado pasado. Las voces de fondo y la música de fondo de toda la tarde que nos recordaron esto, ¿no? Como decía Lucas, la cantidad de cosas que hemos hecho en este año y que, bueno, motivan a que se puede, ¿no? De a poco, la verdad que con poco hacer muchísimo y fundamentalmente esto, tener muchas, muchas ganas de seguir haciendo. Así es, totalmente. Yoli, que también acá, compañera de la radio, ¿cómo la viste el sábado? ¿Cómo estuvieron? Hola. Muy bueno, estuvimos hasta ahora, hasta tarde, después seguimos, fuimos hasta allá, hasta comer, hasta de Peña, así, hasta altas horas. Altas horas de la noche, sí. ¿Por qué nos fuimos después de terminar acá la fiesta? Nos fuimos a la Peña de Emilio, que nos invitó, que hizo Peña en el Club Ferro, Emilio también nos acompañó, durante el día, en el traslado de algunos compañeros, hizo el esfuerzo también de estar un ratito en nuestro encuentro y bueno, ahí le devolvimos con unas chacareras mal bailadas en su peña. Totalmente, como corresponde, algunas chacareras mal bailadas ante tanta gente que lo hace también, sí. Siempre en la peña de Emilio. Sí, somos de madera. Y hay compañeros que también nos van a seguir contando, Franco, Torta, ahí Fran, que también estuvieron, que nos pueden ahí comentar un poco cómo lo vieron la actividad del cierre de fin de año de Patria Grande. Bueno, la actividad, como ya decía Lali, dijo yo, le decían ustedes dos, estuvo muy linda, muy emotiva. La idea que teníamos para este programa era, como ya habían comentado que hicimos una radio abierta, era pasar los audios de algunas cosas interesantes que pasaron. Por ejemplo, me acuerdo que en un momento hicimos como un bloque en el que fue a hablar la gente de los diferentes barrios, había hablado de la Movediza Alberto, había hablado de Villa Aguirre Margarita, que por un problema técnico no los estamos pudiendo pasar, pero bueno, el mensaje que dejaban, que eso sí creo que hay que recordarlo y que va un poco en sintonía con lo que estuvimos hablando tanto en este bloque como en el anterior cuando recordábamos el 19 y 20, en el anterior ya. El tema de la organización, el tema de que tenemos que ir juntos para pelear por lo nuestro y que no nos tenemos que quedar ahí, sino que también tenemos que tener una actitud propositiva de salir a proponer otra cosa, ¿no? Yo creo que la actividad estuvo más que interesante y muy linda, creo además que a todos nos gustó y nos sentimos cómodos ahí. Hasta terminamos bailando chacarera como a las 3 de la mañana. Sin vergüenza. Así que bueno, esto un poco fue un cierre de año para reivindicar a todas las luchadoras y luchadores de Tandil, seguramente muchos más que no pudieron acompañarnos y otros que no conocemos y que la pelean día a día, y con la importancia de esto, de dar un cierre de año, de reconocernos, de reconocer todo esto que decía Frank, que con organización, con lucha se puede, que se puede también con otros valores, con solidaridad, con compromiso, pelear por lo de cada uno y por lo colectivo, por lo común, y además proponer otras formas de vivir bien, de buen vivir, como decimos a veces. Así que bueno, eso, recordar eso, por Facebook vamos a estar copiando, reenviando algunas fotos de lo que fue este encuentro, para acompañar con imágenes esta voz y este recuerdo de este evento del 20 de diciembre. Buenísimo. Nos vamos entonces al último, a uno de los últimos bloques. Seguimos en Cambio Radial acá en FM El Muro. Y bueno, acompáñanos, no te vayas todavía. Viernes de resacas. Corren, viven de cualquier manera, adorando las estrellas que nos tiran para atrás. Para atrás, van cruzando las fronteras, van quemando las maderas que les tiran al pasar. Me parece que iluminan procesiones, se destiñen los colores y nos tiran para atrás. Me parece que hay palabras que estremecen, hay silencios que enloquecen y no dejan de gritar. Cualquier proeza que los tira para atrás. Para atrás van salteando las mareas, van golpeando las cadenas que no dejan de gritar. Decepciones, los espejos y sus dioses, las palabras se anteponen, se preparan para ver su caída, su retórica guarida, su intención de anclar la vida en castillos del Edén. Viven de cualquier manera, se destiñen los colores y nos tiran para atrás. Me parece que hay palabras que estremecen, hay silencios que enloquecen y no dejan de gritar. Construyendo otra ciudad en Cambio Radial. Tu santo Sunavia ya la kunandia, rikcha y kuspa, tantana kusan, sunavia ya la kunandia. Seguimos acá con el último bloque del programa de Patria Grande, Cambio Radial, en este ciclo que se llama Cuatro Elementos. Yo, quien les habla, Lucas Corrales, alias El Torta, y ahora Yoli. Entre los dos vamos a estar leyendo la agenda de los de abajo. Ronicevi festeja por dos. Los integrantes de la cooperativa Ronicevi despidieron el año con dos grandes noticias. La expropiación de la empresa ya es ley y culminaron la formación los primeros inscriptos. Este sábado se entregaron los diplomas entre brindis y música. Veredicto de juicio Montepeloni. Este 29 de diciembre, en el campus universitario de la ciudad de Olavarría, se dará el veredicto por el juicio a militantes en la causa del Monte Peloni. Son juzgados cuatro militares acusados de realizar delitos de lesa humanidad a 21 víctimas entre los años 1976 y 1979. Fin de año en Patria Grande. El sábado 20 de diciembre, la militancia de Patria Grande en Tandil realizó su cierre de año. En la Casa Popular Patria Grande, primera junta 570, se desarrollaron actividades recreativas, música en vivo, radio abierta, así como también se compartieron comidas, obsequios y distinciones. El dispuestazo a cómo de tu lugar. Vecinos de varios sectores de la ciudad expresaron su malestar porque recibieron las boletas de impuestos municipales de vencimiento 2015 con incrementos que rondan el 35%. Este es el aumento requerido por el Departamento Ejecutivo, pero aún no ha sido tratado por el Consejo Deliberante, que debe dar su aprobación para su aplicación. Villa Cordobista Lucha y Organización. Después de la movilización del jueves 11 de diciembre, los vecinos comenzaron a realizar un censo con el fin de recabar información sobre la población del barrio. Se confirmó al mismo tiempo que expropiarán los terrenos de Villa Cordobita que pertenecieron a Tandilia SRL. Lo acordaron todos los bloques del Consejo Deliberante. Se confirmó la impunidad. Fiscalía General avaló la investigación y archivó la causa por la tragedia de Metalúrgica. Desde Fiscalía General se avaló la actuación del fiscal Gustavo Morey y se ratificó el archivo de la causa por la tragedia en Metalúrgica Tandil, donde fallecieron los operarios Lucas Serén, de 27 años, Luciano Vargas, de 31 años, y Juan Cruz Andrade, de 34, tras el siniestro de un horno. De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Apariencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día y vendemos a granel. Dignidad y consecuencia, libertad y democracia, que no sean más falacias de los dueños del país. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. Seguimos construyendo otra ciudad en Cambio Radial. Del segundo programa de Patria Grande en Radio El Muro de Cambio Radial, segundo y último programa del año. La verdad es que estamos muy contentas y muy contentos de haber comenzado con este nuevo reto al final del año. Muchas gracias a Walter por la invitación, muchas gracias a Radio El Muro por abrirnos el espacio, y la verdad que hacemos un cierre de año impresionante, un año larguísimo, un año de muchos cambios, de muchos nacimientos, de mucha lucha, y estamos muy contentos de que termine. Pero bueno, ya vendrá, seguramente no cambie tanto el que viene, será un poco más complicado aún, pero estamos preparadísimos para enfrentar lo que venga. Las esperamos el próximo programa, que será el último viernes de enero. Ahí vamos a estar con el tercer programa de Cambio Radial, el primero del 2015, y así, y contando. Escríbanos, háganse amigos nuestros en Facebook de Cambio Radial, búsquennos también como Patria Grande, ahí podrán ir actualizando todas las actividades que vamos haciendo a nivel local y a nivel nacional. Patria Grande Tandil para las cuestiones más locales, Patria Grande para enterarse un poco de todo lo que estamos haciendo a nivel nacional y latinoamericano. Y bueno, eso, los esperamos, que se comuniquen, saber que están de ese otro lado, que nos digan un poco qué les pareció el programa de hoy. Y si no, también lo podés encontrar en distintos lugares de nuestra ciudad, como en el barrio Villa Gaucho, en el territorio cultural, en Marzorati 1550, en Villa Aguirre, en la Casa Popular Darío Santillán, ahí en Basílico 1571, en Trugalde y Darragueira, en La Movediza también, que estamos trabajando en el proceso de regularización de tierras, urbanización, en lo que es la zona de Paseo de los Niños y Azucena, hacia adentro, nuevos barrios de la ciudad con autogestión popular. Y en la Casa Popular Patria Grande, en Primera Junta 570, de nuestra ciudad, donde el 20 de diciembre pasado festejamos el cierre de fin de año. Bueno, en todos estos lugares vías de comunicación sobran, así que bueno, esperamos que quienes quieran acercarse a sumar, a discutir con nosotros, lo puedan hacer. Agradecemos mucho que nos estén escuchando, y bueno, la verdad es que emociona un poco dar cierre a este año y que esté terminando, haber logrado un montón de cosas, entre otras, animarnos a hacer un programa de radio. Así es, por el segundo, y vamos por el tercero, por el tercer Cambio Radial, finales de enero, nos reencontramos para otro año de trabajo, de lucha, de organización y de mucho más. Feliz año nuevo, felices fiestas, para quienes crean en lo que crean. Nos encontramos entonces enero del 2015.